Un ritmo único. Esto es La Única Vagancia. La Única Vagancia presenta La Cumbia de los Vagos. La Única Vagancia en compactos y cassettes Magenta.